forma de borrarla. ella hizo de mi vida un desierto. Ella fue quien destrozó mi corazón. Quiero beber para olvidar las penas del amor, porque tomando borró las huellas que me dejó tu adiós. Quiero beber para olvidar las penas del amor, y así borracho voy a apagar mi dolor. Oh, es difícil amándote. Siento que tú eres mi dueña y yo soy para ti. Yo sé que no supiste valorar. Yo sé que nunca más seré feliz, que no me vuelvo a enamorar. Yo sé que no aprendiste el verbo amar, que no me supiste valorar. Yo sé que nunca más seré feliz, que no me vuelvo a enamorar. Nunca más, nunca más, nunca más. Una noche fría. alma cuando tú no estás. Ay, ay, ay, qué dolor me produce cuando tú te vas. Ay, ay, ay, ya no puedo vivir en esta soledad. Ay, ay, ay, qué dolor me produce cuando tú te vas. Ay, ay, ay, ya no puedo vivir.

yo intenté olvidarte, tú no te vas de mi mente. Todo lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo me recuerda a ti. Y en mi soledad te voy a adorar y voy a sufrir de solo pensar que te está amando. Yo te voy a amar, te voy a extrañar y en mi soledad te voy a adorar y voy a sufrir de solo pensar que te está amando. Yo te voy a amar, te voy a extrañar y en mi soledad te voy a adorar y voy a sufrir de solo pensar que te está amando. ¿Quién te está amando? Dejas morir mi corazón. Dime, dime. dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Oye,